Cuando me preguntan qué colegio me puedes recomendar para el año 2020, www.colegiosancayetano.cl, un colegio de gran calidad, prestigio en la comuna de Puente Alto que se destaca porque su filosofía es formando hombres y mujeres dueños de su propio destino. Para el año 2022 tenemos las siguientes especialidades: contabilidad y administración. Tenemos jornada diurna y vespertina, programa SEP y PIE. Es un colegio de enseñanza media, técnico, profesional, anote, anote, gratuito. Así es, pues. Es un colegio que entrega lo mejor de sí para que tú te puedas desarrollar, crecer y desarrollarte. Es un colegio que tiene diferentes vínculos con la comunidad, como Radio Puente Alto. Hay diferentes universidades que están preocupadas y ocupadas de aportar a este colegio. Instituciones como Santo Tomás, DuoCUC, Fundación Luxich, CEPECH, Aula 360, entre otras, Universidad de Portales, Ciencias Metropolitanas, Ciencias de la Educación. Entregan clases híbridas. Cuenta con correo corporativo. Y sobre todo, profesores comprometidos con la comunidad. Ven, conócenos. Conócenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, YouTube. Colegio San Cayetano se la está jugando por ti. ¿Quieres llamar ahora? Llama en este momento a los siguientes números telefónicos para la jornada diurna: al más 569-54-4372-262 y la jornada vespertina: más 569-9700-9082. Visita la página web www.colegiosancayetano.cl, un colegio de gran prestigio en la capital de la provincia Cordillera. Siempre junto a ti, profesores comprometidos que aman la educación, que aman que tú crezcas y te desarrolles. Y también hay un gran compromiso con los padres y apoderados. Papá, mire, esto es lo que está ocurriendo en el colegio. Esto está pasando con su hijo. ¿En serio? Sí, pues. Ese es el compromiso Colegio San Cayetano.